Asimismo, queremos aclarar dentro del territorio de Marca Quilaquila, que está compuesto por 6 sayos, se tiene 2 sentencias. Como lo han fragmentado el territorio, más de 13 pedazos en polígonos, pues hoy están tratando de ejecutar con fuerza pública la sentencia 0018, quebrado 2018, y la sentencia 0210, quebrado 18, que la sentencia 0210, pues no ha procedido conforme a la ley que señala desde el inicio de la campaña pública, taller y de inicio del saneamiento. No hemos procedido, no ha procedido el INRA de esa forma. Directamente ingresa a campo a hacer el relevamiento de trabajo campo sin la presencia de TCO, pueblo indígena. Entonces, podemos hacer notar de que este trabajo que están realizando es contra la sentencia constitucional y no lo están aplicando la ley 1715-3545. Lo están haciendo a su pedido de los terceros y no así basándose a la norma agraria ni la sentencia. En este momento están haciendo levantamiento de campo en todos los 13 polígonos. Han ingresado las brigadas con resguardo de las policías. Y la gente que está de pueblo indígena está intimidado, tienen miedo al solo ver la policía, y eso es un gran vulneración de derecho a pueblo indígena. En este momento esperamos que de unos minutos no se tenga la información de pérdida de vidas humanas. Queremos que todos los medios de comunicación puedan sacar en sus medios de comunicación lo que estamos viviendo en territorio de Marca Quilaquila, Nación Caracara, en ciudad de Sucre, Chuquisaca.